en El Salvador. El Colegio Médico de El Salvador se refirió a la reciente situación epidemiológica en el país por el brote del dengue. Este miércoles señalaron que la alerta emitida tras la trágica muerte de 3 niños por dengue llegó demasiado tarde, sugiriendo que la nación enfrenta un brote preocupante. El Colegio Médico propone elevar esta alerta a una declaración de emergencia de salud pública. Desde YSUCA vamos con la información con nuestro corresponsal de El Salvador, Edgar Franco. El ministro de Salud, Francisco Alaví, informó recientemente que 3 menores de edad han fallecido y 27 están hospitalizados, 5 en estado grave debido al dengue. El presidente del Colegio Médico de El Salvador, Iván Solano Leiva, al respecto opinó que la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud fue declarada de manera tardía. Desde abril del presente año se percibe un aumento de casos de dengue, pero la alerta se emitió entre 10 y 12 semanas después, dijo Solano. A esas alturas, debería emitirse una emergencia de salud pública, explicó el infectólogo y presidente del Colegio Médico. ¿Cuál es el objetivo de una alerta epidemiológica? La emisión de una alerta epidemiológica es una comunicación oficial de que un evento, en este caso de salud relevante, está ocurriendo, que ha sido detectado y que tiene la probabilidad de extenderse fuera del territorio que está siendo afectado. Es decir, las alertas epidemiológicas se hacen de manera preventiva, no cuando el problema de salud pública ya está desbordada. Guatemala y Honduras, países que los tenemos aquí a la par, ellos desde hace varias semanas han decretado alertas epidemiológicas y han decretado brotes epidémicos de dengue. Todas esas razones o todos esos eventos que he mencionado anteriormente nos hacen creer que nosotros, bueno, en primer lugar, que la alerta epidemiológica es tardía. En segundo lugar, que probablemente estamos con un brote epidémico de dengue. Por lo tanto, ya no es necesario una alerta epidemiológica, sino que hemos de pasar a una declaración de emergencia de salud pública. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, emitió alerta epidemiológica en febrero pasado por aumento de casos de dengue en la región de las Américas. Solano dijo además que el Ministerio de Salud ha movilizado recursos del Hospital San Rafael hacia el Hospital de Niños Benjamin Bloom ante el incremento de los casos. Dijo desconocer cómo se encuentra la situación en otros centros hospitalarios. Bueno, sabemos nosotros que el Hospital Benjamin Bloom, ya lo ha confirmado también el señor ministro, es el hospital que está, hay muchos niños hospitalizados por dengue. El señor ministro también decía, bueno, han tenido que movilizar recursos del Hospital San Rafael, recursos de salud, para poder atender a la cantidad de casos que están consultando en el Hospital Benjamin Bloom. Los síntomas del dengue son fiebre, dolor de cabeza grave, dolor de cuerpo, hueso o articulaciones, dolor retroocular, atrás de los ojos. Cuando es dengue grave, puede llegar hasta sangramientos y fallas de órganos, explicó el médico internista Guillermo Marroquín e Iván Solano. Pero lo más importante es la consulta, ¿verdad? Y no automedicarnos. No automedicarnos porque el tratamiento para el dengue es sencillo. Es sencillo, pero sí lo podemos diagnosticar. Los síntomas del dengue grave es cuando ya tenemos hipotensión, o sea, que bajamos la presión arterial, hay baja en la hemoglobina, el hematocrito, hay baja en las plaquetas y esto nos lleva a hacer pérdida de sangre, pérdida de plaquetas, pérdida de cuestiones del riñón. Tenemos ya falla de órganos y eso es lo que nos lleva a la muerte. Y otro de los signos de alarma que debemos de estar al pendiente también es si comenzamos con a los cuántos días puede llegar a desarrollarse los síntomas de alarma. Eso es bien importante. Entre el tercer y quinto día del inicio de los síntomas, debemos de estar alertas ante cualquiera de estos signos de alarma, como cuáles también, ya los mencionó el doctor algunos. Otro, dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos que no tolera la vía oral, aún el agua la tomo y la vomito. Además, yo puedo comenzar a presentar dificultad para respirar debido a que también empieza a haber fuga de líquidos de nuestro cuerpo hacia las cavidades y se nos empieza a llenar de agua los pulmones, lo que llamamos nosotros derrames pleurales. Y lo otro también es que se nos va llenando de agua el abdomen, que llamamos en término médico ascitis. Ya esos son signos de dengue grave y estos pacientes los pueden llegar a desarrollar entre el tercero y el quinto día de la enfermedad y ya son pacientes que requieren hospitalización en unidades de cuidado intensivo. Los médicos emitieron algunas recomendaciones, entre ellas la responsabilidad de los salvadoreños de eliminar los criaderos de zancudos en la casa y en las comunidades. Además, hicieron énfasis en que el dengue no solo les puede dar a los niños, quienes son más vulnerables, sino que a todas las personas y grupos etarios. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco.